ser un bribón, canalla de fama mundial, que imita al pirata más ladrón como el garfio, no hay otro igual. Un pillo sin rival. Ay, la de un pirata es la vida mejor, se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Bueno, a ver, sí, perdón, que es que estoy poniendo aquí un temita. Bueno, a ver, Nacho, todavía no hemos hablado de las distintas secciones del programa, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, de la que eres responsable tú, que es Index Sonoro. Para mí la sección estrella del programa. ¿Nos podrías comentar, por favor, qué es lo que ha supuesto hasta ahora Index Sonoro y qué próximos materiales y qué próximas propuestas nos vas a traer aquí a Comunes? Pues Index Sonoro es una especie de cajón desastre, construido sin demasiada armonía por ahora. No seas modesto, Nacho. Muchas gracias por ese espontáneo comentario. Y bueno, pues como sabes, hemos ido trabajando distintos temas en un primer programa de los tres que llevamos, a pesar de nuestra corta trayectoria, pues, siempre intensos. Todo un año. Todo un año de Comunes, este 2008, que sin duda marcará un cambio en vuestras vidas. Pues en el primero de ellos hemos apuntado sobre portales, sobre grupos, sobre creación en la red, ¿no? Donde encontrar temas, sobre todo temas copyleft. Y hemos dado algunas de las direcciones básicas para poder aprender, escuchar y conocer nuevos artistas. En el segundo programa hemos trabajado sobre software de producción musical libre que existe bajo licencia GNU, GPL. Y bueno, pues hemos visto dónde se encuentra, para qué sirve cada uno de ellos, porque es software bastante específico y qué podéis construir con él, ¿no? Poniendo algunos ejemplos de música creada bajo estas plataformas. Y por último, hardware libre, en el caso de un pedal, el Open Stomp, que bueno, pues es un pedal de efectos para guitarras sobre todo, que permite programación y está hecho bajo código abierto, ¿no? Es open source, por lo tanto todo el mundo puede modificar o personalizar como quiera la programación del pedal o bien pues diseñar uno parecido con las mejoras que crea oportunas. Cuando hablabas de pedal pensé que te referías al lamentable estado en el que llegué yo en el último programa. No iba por ahí, ¿no? Los tiros. No va por ahí, David. Todos recordamos aquel pedal. Supongo que los oyentes no lo vivieron. Yo en cambio no me acuerdo de nada, es curioso, pero... Los botellines de agua temblaban. Otra cosa, ¿qué más secciones tenemos en el programa? Que ahora mismo no caigo. Pues creo que tú haces una. Ah, ¿sí? Sí. Ah, el consultorio libre. Sí, que comienza con la sintonía de Quizás, una bonita canción, en la cual pues recogemos las llamadas de las distintas personas que, como hemos dicho, escriben al mail o se ponen en contacto o, bueno, realizan la llamada como ellos crean oportuno. Vamos a recordar, por favor, una vez más el email del programa, por favor. Venga, no seremos pesados. Es comunes.cba@gmail.com. comunes.cba@gmail.com. Y ahora totalmente en serio, a ver si por favor la gente se anima a enviar sus dudas, cuitas y propuestas, porque este programa, si no es interactivo, pues no, sin ti no soy nada, ¿no? Que decía la canción de Amaral. Una muy bonita canción. Y bueno, ¿te parecía si entramos en materia con lo que fue el tercer programa, donde el técnico de sonido pues casi palidece y se va corriendo? Así es, en el tercer programa... Lo que pasa es que no sabía si se iba corriendo al baño a practicar el onanismo, porque como fue un programa bastante caliente y subido de tono, ¿no? No sabía yo si salía corriendo de miedo o por todo lo contrario, ¿no? Por excitación, ¿no? ¿Tú cómo viviste el último programa, Nacho? Pues fue un interesante acercamiento al posporno, del cual no conocía mucho. Eso dicen todos, perdón. Sí, con nuestra invitada... María Llopis. Así es. De marialopis.com, si no recuerdo mal. Exacto, sí, es donde tiene ahí todo su material y donde se puede acceder a otros artistas y otros activistas del ámbito del posporno. Que nos hizo un repaso de tanto de su trayectoria como de los círculos y ámbitos en los que se mueve, incluyendo pues sus últimas colaboraciones con el director del Taxista Full en la producción de un largo. Repaso. Bueno, vamos ya con María Llopis, por favor. El posporno para mí, o sea, es una opción que quiere salirse de la porno... A ver, espera, vamos a ver dónde empiezo. El posporno busca otro tipo de feminismo. O sea, busca crear un discurso feminista dentro de la pornografía, pero saliéndose de los clichés de porno para mujeres, como que... Porque realmente ahora mismo hay un movimiento que está surgiendo así en los media, ¿no? Con el tema de a las mujeres les va otro tipo de pornografía, con discurso, con más argumento, con yo qué sé, ¿no? y el movimiento posporno quiere representar un tipo de porno que, a ver, vamos a ver, que junte teoría y carne, o sea, la posibilidad de juntar sexo explícito o representaciones de la sexualidad y teoría política, pero más en conexión con las políticas queer y más con el posfeminismo y políticas anticapitalistas también, cultura punk, do it yourself, que sí. ¿Cómo valoras hasta este momento la entrevista, David? Hasta este momento la entrevista estaba bastante tranquila, lo que pasa que, bueno, luego la cosa pues fue subiendo de tono y volviéndose más y más interesante. Sí, sin duda, tú pasaste un buen día. Yo siempre paso buen día en la radio, sobre todo porque estoy contigo, Nacho. Muchas gracias. Ay, la industria del porno está hecha para los, está hecha por tíos y para tíos. Y claro, las mujeres tenemos que hacernos, ¿no?, nuestro propio un producto para nosotras, que nos complazca a nosotras, que con nuestros gustos, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto es saltar de la sartén para caer en las llamas, tío. Porque nosotras como mujeres no somos un colectivo cerrado que nos tenga que poner esto o lo otro. Y menos en lo que se suele estar, centrando esto, como que las mujeres tienen más sensibilidad y entonces no les gustan los dobles anales y todas estas cosas, ¿no? Cuando a mí me parece una mujer es hombres y todos los géneros que hay aparte de mujeres y hombres, y a uno nos gusta más duro, a otro le gusta más blando, a otro les gusta con preliminares y a otro les gusta sin. Pero intentar si la sexualidad de la mujer está estereotipada, está tipificada de cierta forma en la pornografía convencional, pretender crear un producto que sea pornografía para mujeres es tipificarla de otra forma. La mujer no es la guarra zorra ahora que se la quiere comer todas las pollas, ahora la mujer sería la niña sensible que se corre primero porque el tío es tan hueso, le deja correrse primero y la luz en la habitación es muy suave y muy mona. Y esto es lo que es, eso es saltar de un estereotipo a otro. Ahora todos nuestros oyentes estarán diciendo, estos hijoputas van a meter otra vez la canción del pirata. Pues no, vamos a ponernos un tema que esperemos que sea de vuestro agrado y luego os decimos de quién es, y posteriormente pondremos el último fragmento de la entrevista a María Llopis. Sin desmerecer la canción del pirata, que tantos buenos momentos nos ha dado. No descartéis que la pongamos en algún momento más del programa, ¿eh? De hecho, yo propondría una versión a capela, David. Es la de un pirata, la vida mejor se vive sin trabajar. Bueno, este tema que ha sonado es casi un regalo de Navidad porque han sido los Fugazi y su tema Waiting Room, para mí uno de los mejores temas de todos los tiempos, de su disco 13 Songs. ¿Te gustan a ti Fugazi, Nacho? A mí me gustan mucho, pero con tu gusto dudoso nunca se sabe. Bueno, aquí hablo de que le gustan los faralaes, el flamenquito y que se arme el taco en casapatas. Pero bueno, no vamos a discutir aquí delante de nuestra masiva audiencia. Y si te parece, vamos con la última parte de la entrevista a María Llopis y luego esa sorpresa que queríamos para el final del programa. De acuerdo. ¿Para ti es un término válido o es un poco un cajón desastre, de gente que está investigando y que no sabe muy bien por dónde puede evolucionar? La etiqueta, quiero decir, ¿te gusta o no te gusta? Sí, sí, a mí me gusta la etiqueta, me siento completamente identificada con el discurso del posporno, ¿no? El discurso político del posporno, y sí, y sobre todo con el hecho, ¿no?, de que el dentro del posporno tampoco tiene, no tiene que ser todo sexo explícito, que puede haber muchos trabajos que reflexionen sobre la sexualidad, sobre la pornografía o sobre nuestro deseo, y todos estos trabajos están dentro también del posporno. O sea, yo sí, totalmente me siento identificada con el término por la amplitud que tiene, pero aunque está muy acotado también, o sea, políticamente está ahí bien centrado, ¿no? Pero también esto, o sea, yo antes de empezar la cápsula de porno tenía también unos años de militancia política en todas estas corrientes, ¿no? Queer, punk, do it yourself, ¿no? La cultura hazlo tú mismo. Entonces, y luego con el tema de la sexualidad, de las luchas para visibilizar sexualidades alternativas. Entonces sí, para mí el posporno ha sido como wow, aquí estoy, qué bien que hemos llegado a este punto. Aunque bueno, el posporno, vamos, telita, ¿no? O sea, ahora en realidad empieza ahora la investigación, ¿no? Y también el posporno se construye, así como la pornografía convencional es un producto muy fácil de ver, ¿no? O sea, tiene unos códigos muy establecidos, te sientas delante y no tienes que pensar nada, no tienes que hacer nada, no tienes que es muy mecánico. El posporno crea unas estructuras distintas y a veces funciona y a veces no, y a veces puedes deconstruir lo que te están contando y a veces no, pero también cuando lo consigues es genial, ¿no? Porque guau. Claro, hablando de la pornografía convencional, eso me recuerda una conversación que tuve con Jordi Claramonte, el del Pornolab, que le pregunté, ¿la penetración es fordista o posfordista? Y él me dijo, depende del ritmo, ¿no? Entonces, hablando de todo el tema este tan mecánico que es la pornografía convencional y todo esto. Y dentro del repaso de secciones que hacíamos, después de escuchar a María Llopis, creo que podemos retomarlo, está el tema de las noticias que incorporamos en esta última etapa del programa, ¿no? En el último programa, vamos. Sí, dentro de lo que es esta experiencia radiofónica que ha dado de sí tanto en 2008, pues hemos decidido que había un hueco para las noticias y hemos empezado a hablar de noticias relacionadas pues con lo que solemos hablar en el programa: copyleft, música libre, licencias, creatividad, etcétera. Y que va a ser una sección fija ya en el próximo 2009, es decir, va a estar el Index Sonoro, estará el tema del consultorio libre, ya sabéis, podéis escribirnos a comunes.cba@gmail.com, y luego también tendremos una sección de noticias, pues donde comentaremos la actualidad de una perspectiva pues abierta y lo menos cerril posible, pues sobre todo el tema de conocimiento libre, cultura libre, etcétera, etcétera. Eso y la radionovela que nunca empezó y ya el programa se convierte en un programa de variedades puro y duro. No descartamos hacer una radionovela así en plan culebrón sobre todo el tema del departamento de antipiratería de una conocida entidad de gestión, pero bueno, estamos en duras gestiones con guionistas y actores, nos está afectando una huelga cañí de actores y guionistas porque conseguir que la gente haga las cosas por la cara a veces es un poco difícil, pero bueno, no descartamos que en un futuro pueda haber una radionovela aquí en Comunes. Y bueno, tenemos una sorpresa, ¿no, Nacho? Sí, para terminar esta emisión, este especial 2008, ¿no?, este programa de repaso de todo lo que hemos trabajado, y creo que nos merecemos este pequeño reconocimiento, ¿verdad, David? Yo me voy a las Bahamas. Así es, esperemos que allí estés. Pues queremos dejaros escuchando un bonito villancico navideño que, bueno, pues no deja de ser una creación popular y una interpretación también popular de lo que es la Navidad. Que también... Estén muy atentos porque hay que escuchar el villancico hasta el final. Nacho, dale ahí. Vámonos. Queridos amiguitos, un año más, la magia y la ilusión de la Navidad llegan a vuestros hogares. Mirad qué decorado hemos preparado este año para ti y los tuyos. Observad las luces y los anuncios. Observad las tiendas y esas grandes cenas de Navidad. Observad vuestros excesos. Observadlos bien. Porque la civilización que promueve el cartón piedra de la alegre Cortilandia es la misma que arroja bombas sobre Irak y Afganistán. Cortilandia es napalm. En cada regalo, un poco más de Navidad. Dice el anuncio que precede la entrada del Corte Inglés. Nunca un lema había sido tan acertado. El Corte Inglés es el espíritu de la Navidad. En una mano, la solidaridad. En la otra, la muerte en el tercer y primer mundo. Mano de hierro, guante de seda. El Corte Inglés es la barbarie. El Corte Inglés es el auténtico eje del mal. Cortilandia es napalm. Todo este escandaloso derroche persigue crear una realidad falsa que sustituya la aventura por el final feliz a lo Walt Disney, la rebeldía por una revista de tendencias y la comunicación por un cartel publicitario que germina en una filosofía particularmente fría. Cortilandia es napalm. Niños, niños, desobedeced a vuestros padres, gritad, reíd, bailad, arrancad las páginas de vuestros libros de texto y nunca, nunca dejéis de haceros preguntas. La sonrisa de Santa Claus es el último grito. Mundo muerto. Se burlan de ti. Los reyes son los padres. Todo esto debe ser destruido. Y con ello el aburrido rasca y gana que es este sistema. Cortilandia es napalm. Es probable que solo queden un puñado de generaciones para el fin. Y no nos referimos al móvil de tercera o cuarta generación que le has pedido a Santa Claus. La sociedad terrorista se ha impuesto. No con la fuerza de las armas, sino con las de la propaganda. Cuando el diálogo se convierte en propaganda, la miseria es la dueña del mundo. La propaganda es el arma de destrucción masiva del nuevo milenio. El Corte Inglés es propaganda. Cortilandia es napalm. Ya no existen zonas neutrales. El estado de excepción es la norma. El mundo, de norte a sur y de este a oeste, vive en guerra permanente. Lo que ocurre aquí, en esta ciudad de mierda, satélite del capitalismo salvaje, afecta a la totalidad. Cortilandia es napalm. La mercancía lo gobierna todo. Pórtate bien y así serás premiado con un coche nuevo, una nevera nueva, un cuerpo nuevo. Si no, ¿a quién le venderíamos la Navidad? Cortilandia es napalm y nosotros, sus inversores. Saludos a aquellos que en este frío invierno se están quemando los dedos. Saludos y muchos ánimos a nuestros compañeros presos. Saludo y todo nuestro apoyo a la chusma de los suburbios franceses que ha sido capaz de destruir toda esperanza de vivir unas tranquilas y rutinarias Navidades. Saludos y coraje para los resistentes de los poblados de los alrededores de Madrid, que demostraron que la solidaridad aún sigue viva. Saludos y fuerza a los vampiros y a los trabajadores de la noche. Viva el gesto de aquella persona que tuvo la osadía de mear en el interior del retrete de Duchamp. Vivan los salvajes. Cortilandia es napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm, napalm. Pues esto que hemos escuchado era un bonito villancico que el año pasado repartió un grupo de personas durante la exposición, esa especie de exposición espectáculo que es Cortilandia, que se hace en las afueras del Corte Inglés, en la fachada de uno de ellos, de uno de los más emblemáticos en Sol. Y bueno, pues un grupo de activistas anarquistas llevaron una serie de CDs donde habían grabado un mensaje oculto en un villancico. Y bueno, por lo que contaron en la crónica de aquella acción, la gente prácticamente se los quitó de las manos, ¿no? Los varios decenas de CDs que llevaban volaron de sus manos y muchos niños se llevaron este presente a casa, que esperemos les haya servido para, bueno, aprender el verdadero significado de la Navidad. La verdad que yo no le respeto, o sea, no se respeta ni Cortilandia, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, sin duda la creación e interpretación de este audio es bastante perjudicial, pero si lo hubiesen hecho este año, seguramente hubiese habido un saludo a los compañeros y compañeras de Grecia, me imagino, ¿no? En vez de los franceses. Sí, hay que recordar el contexto de coches ardiendo como forma de celebración en Francia, o bueno, pues esos regalos, ¿no? que hizo el gobierno francés en forma de endurecimiento de leyes, que era pues el contexto en el cual se desarrollaba este reparto de ilusión y alegría en forma de villancico. independientemente de lo que me parezca bien, malo, regular, las distintas formas de intervención política que se están dando ahora mismo en Grecia, yo creo que es indiscutible que una de las fotos de este 2008 es indiscutiblemente la foto del árbol de Navidad ardiendo en la plaza de Sintagma ahí en Grecia, ¿no? Yo creo que de ahí se pueden sacar un montón de cosas y un montón de simbolismos, ¿no, Nacho? Así es, sí. Creo que a todos nos pertenece esa imagen ya. Y que todos deberíamos de sacar interpretaciones y... Podemos generalizar, ¿no? La Navidad es napalm. Sí, la Navidad es napalm y, bueno, y cualquier árbol... ¿Y qué narices? La cultura libre es napalm también. Y el conocimiento libre. Cualquier árbol pueden arder aunque sea de Navidad. Exacto. Y sobre todo lo que dicen en el texto, ¿no? Que nunca, nunca, nunca hay que dejar de hacerse preguntas. ¿Quién quiera ser un bribón? Canalla de fama mundial. Que imita el pirata más ladrón como el garfio, no hay otro igual. Un pillo sin rival. Ay, la de un pirata es la vida mejor, se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. ¿No habéis tenido la sensación de haber vivido esto antes? Bueno, no lo sé, la verdad que estamos aquí un poco despistados en este programa retrospectiva. Y bueno, estamos ya llegando al final de este programa en diferido de Comunes. Ya sabéis, estamos en Radio Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM, también emitiendo por streaming. Y bueno, Nacho, ya tenemos que empezar a despedirnos. Así es, supongo que es el momento de las buenas esperanzas, ¿no?, para 2009. Y bueno, dinos con qué tema, por favor, vamos a despedirnos. Me pones en un aprieto, ¿no? Venga, siempre elijo yo los temas, por una vez elige tú. No sabría decirte así a bote pronto. Casi mejor lo escuchamos. Y nos despedimos y ya sintonía de despedida entonces, ¿no? Así es. Venga, perfecto. Pues tened un feliz año. Igualmente. Got the shovel. Estamos escuchando los Dead Kennedys con el tema Kill the Poor. Kill the Poor es entre O y U, pero bueno, vas bien, tu inglés va mejorando, Nacho. Poco a poco. Claro, es que te quedaste en Massey, I'm big. Un programa muy interesante para compartir conocimientos sobre inglés. Como comunes, igualmente, para compartir conocimientos sobre cultura libre, arte, conocimiento libre y cooperación en general. Lenguas muertas. Se nota mucho que no sabemos cómo llenar estos últimos momentos del programa, esperemos que no. Ahora sí, ya en serio, muchas gracias por habernos escuchado. A todo el mundo, felices fiestas pequeño burguesas. Y bueno, cuando volvamos ya en enero, ya volvemos otra vez al formato habitual de comunes, que sea en riguroso directo y con las gambas habituales que metemos. Que bueno, metemos la pata grabando en diferido, o sea que ya en directo ya os podéis imaginar. Así es. Pues nada más. Felices fiestas, Nacho. Felices fiestas, David. Felices fiestas, Radio Círculo de Bellas Artes y a todos los oyentes. Y nos vemos en enero.